¿Predominó algún género o algún tema entre los cuentos que presentaron? Por ejemplo, humor, policial, realismo. Bueno, en los cuentos, a diferencia de los microrrelatos, ya lo comentó mi compañera jurado, a pesar de la contundencia y los cierres, se necesita más trabajo para un cuento, ¿no? Más despliegue. Y la sorpresa es que hubo cuentos, no tantos como microrrelatos, como ya se dijo, pero también los chiques se animaron a escribir un poco más. Y en cuanto a los géneros, sí, han incursionado en género fantástico, en género humorístico también. Uno de los cuentos que salió también de primer año, ¿no? En primer año, sorpresas, los chicos escribieron bien. En quinto, el ciclo superior también presentó cuentos. En general hubo más volcados hacia el humor, estuvo presente, y en otro de los cuentos. Y el policial de alguna manera también estuvo, aunque con un título muy contundente, que suponía un policial, pero que bueno, tenía otro tema importante para desarrollar y muy actual. O sea que los chicos fueron incursionando en varios de los géneros, también con temáticas muy interesantes y profundas. Así que sorpresa, linda sorpresa con estos escritores. Eso. ¿Te gustó hacer este trabajo como jurado para este concurso? ¿Por qué? Sí, me gustó mucho participar de este jurado con mis compañeras, de la actividad que propuso la profesora, del entusiasmo de los chicos por escribir, por mandar, y del final también lindo cuando estuvimos entregando los premios. Y volver al colegio, yo fui docente del colegio y estar ahí, ahora estoy jubilada, estar ahí, y justamente de literatura, docente de literatura, estar ahí me dio mucha satisfacción. Y también el intercambio que hubo entre nosotras al leer, todas leímos todos los cuentos, todas las poesías, todos los microrrelatos. Luego nos dividimos para opinar sobre cada uno de estos rubros, ¿no? Pero todo leímos todo y fue un intercambio muy rico entre nosotras. Así que buenísimo, buenísimo que lo hagan en la escuela.